Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a De Raíz, un espacio radiofónico con muchas ramas que buscan llegar a la raíz. Y como ya veníamos anunciando en programas anteriores, hacemos nuestro habitual parón estival en el que tomamos fuerza para volver después del verano con todas las ganas de seguir haciendo radio de manera colectiva, crítica y disfrutona. Y sin más rodeos, contamos qué hemos preparado para este último programa. Comenzaremos con una entrevista a una compa del bloque crítico Disidencia del Sur, con la que charlaremos sobre la convocatoria del Orgullo Crítico en Sevilla. Y a continuación, las compas de la sección Entre Series nos traen un montón de recomendaciones fresquitas para verano y, como no, nos cuentan sus impresiones sobre el final de Juego de Tronos con bastante spoiler. ¡Avisamos! Seguimos con nuestro codo con codo, en el que entrevistaremos de nuevo a Helios, que esta vez viene a hablarnos sobre grandes infraestructuras hídricas, sobre la intervención de los ríos y sobre la gestión del agua. Y por último, terminamos con el programa de la semana, que en esta ocasión nos acompaña Laura, una de las componentes del nuevo programa de música de Radio Almaina, Concepto Partido. Como veis, este último programa viene llenito de cosas, así que sin más, comenzamos. Esperamos que nos acompañéis en este programa de cierre de temporada. Pues damos paso a nuestro codo con codo. Hoy en el codo con codo tenemos a un compa de Sevilla que nos va a presentar el trabajo que están haciendo en esta ciudad con motivo de la celebración del 50 aniversario de los disturbios de Stonewall. Y esta persona está trabajando en la convocatoria del bloque crítico dentro de la celebración del orgullo allí en Sevilla. Y tenemos al otro lado del teléfono ya a José Náufrago, que es miembro del colectivo Red de Maricones del Sur e integrante de la iniciativa Disidencias del Sur, y le damos la bienvenida. Hola, José. Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, encantada de tenerte al otro lado del teléfono. Te agradecemos un montón que haya atendido nuestra llamada. Y bueno, queríamos que nos contara un poco, antes de empezar a hablar sobre el orgullo crítico en Sevilla y esto que comentábamos, a ver si nos quieres contar por qué se celebra el Día del Orgullo LGTBI justo el 28 de junio. Sí, claro. Bueno, primero, antes de eso, agradecerles también a la radio la oportunidad de, bueno, pues de que contemos un poquito en qué nos estamos moviendo. Y también me gustaría, antes de empezar, pues comentar que estoy, o sea, que soy portavoz, digamos, de comunicación de la iniciativa de Disidencias del Sur, que es el nombre con el que vamos a las calles, pero que eso no significa que yo sea, obviamente, la voz del colectivo, ¿no? Me gustaría dejar claro que hablo desde el lugar, pues, de un marica, que soy sí, que soy no migrante, y que no represento, pues, obviamente, todas las opresiones, ni mucho menos de las personas que entran en nuestro colectivo. Con respecto a tu pregunta, ¿por qué surge...? ¿Por qué se celebra el orgullo el 28 de junio? Pues básicamente porque hace 50 años, el 28 de junio de 1969, hubo una serie de disturbios en Stonewall, principalmente centrados en Stonewall, que era un local donde normalmente concurría, pues, la población de minorías sexuales de Nueva York. Y ya llevaban bastante tiempo sufriendo la violencia policial, la represión de todo tipo, no solo por parte de las instituciones, sino también por parte de esos mismos locales donde se les permitía reunirse, pero que en realidad, pues, no era un colectivo bien recibido, ¿no? Y muestras de ello, pues, era, por ejemplo, los precios prohibitivos que había o la falta de protección total cuando venían las instituciones, las fuerzas de represión del Estado a intervenir en este tipo de lugares. Entonces, digamos que hace 50 años, un 28 de junio, pues la cosa se tensó más de la cuenta, por fin, y las personas más reprimidas que dentro del colectivo, que básicamente, pues, eran personas racializadas, personas pobres, personas trans, un poco lideradas de manera no organizada por Marsha P. Johnson y por Silvia Rivera, dos trans, una negra y otra latina, en una situación de precariedad absoluta, que ejercían el trabajo sexual para subsistir, pues iniciaron un enfrentamiento con la policía. Eso se desarrolló en una serie de revueltas callejeras con bastante violencia. Y al año siguiente se conmemoró esos acontecimientos con una marcha protesta por las calles de Nueva York. Entonces, a partir de ahí se establece un poco que el Día Internacional de Conmemoración de la Situación de la Población LGTB más se celebra el 28 de junio. Uh-huh. Y cuéntanos, bueno, empiezan a hacerse estas celebraciones, ¿no?, del aniversario del día 28, y cuéntanos de dónde sale la necesidad de crear una versión crítica de este orgullo. Uh-huh. Pues mira, tal vez lo primero que pueda orientarnos a la hora de entender por qué surge esta necesidad es darse cuenta de que en realidad casi ninguna celebración oficial a este respecto se celebra el mismo día 28, sino que normalmente se adapta y se coloca en el fin de semana más cercano, según qué ciudad y según cuál sea la estrategia de las instituciones de cada ciudad, ¿no? ¿Eso qué lectura tiene? Pues no sé, yo siempre comparo mucho este movimiento con el movimiento feminista, ¿no?, que a día de hoy pues está como tiene una lectura mucho más amplia y más o menos todo el mundo tiene una idea básica de qué significa el 8M, etcétera. Pues es como si el 8M no se celebrara el 8M, sino que se le pusiera el fin de semana más cercano. ¿A qué responde esto? Pues básicamente a que en el fin de semana tenemos una posibilidad de consumo mucho mayor. Y a partir de ahí pues se puede hilar con por qué surge la necesidad de crear un orgullo crítico, que son bastantes razones. Tal vez la primera simplemente sea la necesidad de canalizar la rabia que sentimos algunas de las personas que vivenciamos la disidencia sexual y de género, al darnos cuenta de que el día en que se conmemora una serie de violencias que se ejercían sobre nosotros y que se siguen ejerciendo, pues se ha convertido en un acto completamente comercial, como puede ser un festival de música o como puede ser una feria internacional de no sé qué cosa, ¿no? Entonces los orgullos críticos surgen con la idea de recuperar ese pistoletazo de salida que supusieron los disturbios de Stonewall, en el que se ponía en evidencia que había una serie de personas que por su condición de género y su identidad sexual, pero también por otras cuestiones interseccionales como puede ser la racialización, la precariedad, la clase, etcétera, etcétera, necesitan seguir protestando, necesitan seguir poniendo sobre la mesa una serie de dinámicas que se siguen dando y que nos siguen perjudicando. Bueno, llevamos aquí un ratito hablando del tema del orgullo crítico, pero para la gente que no esté muy familiarizada así con este tipo de protestas, contaros cómo se materializa, en qué consiste un orgullo crítico. Bueno, pues digamos que son propuestas completamente horizontales y de base, entonces no es que haya como un decálogo de cómo debe funcionar un orgullo crítico, pero obviamente todos tienen una serie de líneas en común que tienen un poco que ver con esto que comentábamos, con estas cuestiones que comentábamos anteriormente, ¿no? Digamos que un orgullo crítico es una protesta interseccional y de base, como decía, que pone el foco en las opresiones que sufren las identidades y las orientaciones diversas en lo referente a la sexualidad, y que se posiciona en un análisis de causas-consecuencias de todas las lógicas opresoras del sistema, ¿no? Es decir, digamos que frente a un orgullo institucionalizado en el que aísla completamente la cuestión gay y lesbiana y la despolitiza completamente y la desvincula de otra serie de opresiones que están relacionadas, los orgullos críticos salen a la calle poniendo el foco en las identidades que quedan completamente invisibilizadas en ese tipo de marchas institucionales y comerciales, y poniendo el foco también en que no se puede desvincular una opresión de otra. Es decir, que la racialización, el capacitismo, la xenofobia, las actitudes burguesas también oprimen de manera suplementaria a las minorías sexuales. Uh-huh. Entonces, bueno, a partir como de ese marco, básicamente los orgullos críticos suelen poner el énfasis en una serie de críticas o de cuestiones, o suelen llamar la atención principalmente, o no sé si principalmente, pero sí que es como lo más visible o lo más fácil de entender para una persona ajena a toda esta cuestión, es la denuncia ante el capitalismo rosa, que básicamente se explica por sí mismo, ¿no? O sea, son lógicas capitalistas metidas dentro del paraguas de la bandera del arcoíris. Porque nos entendamos, pues, por ejemplo, como decía antes, ¿no? Los orgullos se convierten en una especie de festival en el que hay un aumento de precios en los productos de ocio, por ejemplo, pues desde las bebidas hasta las entradas a fiestas que se organizan, el espacio público, o sea, el espacio de la calle, el espacio de la marcha, lo copan realmente entidades o agentes que no tienen una relación directa o que no son personas que viven siendo esta cuestión, como son pues partidos políticos, ayuntamientos, instituciones y sobre todo empresas, ¿no? Empresas que a lo largo del año no tienen ningún tipo de papel dentro de las luchas de las minorías sexuales, pero que en el mes de junio y en concreto en el Día de los Orgullos, pues resulta que plantan su carroza con su publicidad imponente y nos permiten, si somos más o menos guapitos y lucimos bien, nos permiten subirnos a sus carrozas porque la publicidad pues, queda preciosa, sí. Eso sería un poco el capitalismo rosa y la crítica al capitalismo rosa. Los orgullos críticos normalmente también hacen una crítica a lo que yo llamaría el partidismo rosa y el sindicalismo rosa, y es que también los partidos aprovechan para ir al frente de la marcha y para hacerse adalides de una causa que después cuando se analiza en cuestiones mucho menos populares, como puede ser por ejemplo los procedimientos de aprobaciones de leyes o de medidas que puedan proteger o beneficiar a las minorías sexuales, pues la mayoría de esos partidos no mueven un dedo, si lo mueven es por la presión que ejercen las organizaciones de calle. En cambio, el Día del Orgullo, pues sí que van a ir bien al frente, o como se ha estado viendo un poco estos días, cuando se les cuestiona la posibilidad de que aparezcan, montan en cólera, ¿no? Como mi querido Partido Ciudadano, que está ofendidísimo porque por el hecho de que esté permitiendo que Vox acceda al poder o a ciertas cotas de poder, se le haya vetado la participación en la Marcha del Orgullo. Uh-huh. Y están como con el grito en el cielo, ¿no? Y luego cuestiones más, no más secundarias, pero sí a lo mejor menos evidentes o que necesitan un poco más de reflexión, son también, o sea, los orgullos críticos también ponen la crítica a muchísimas actitudes que se ven en los orgullos institucionales, en lo referente pues actitudes clasistas, actitudes racistas, hay una alta fetichización, ¿no? de personas racializadas en el imaginario de los orgullos, por supuesto actitudes misóginas, lesbófobas, se impera una homonorma, o sea hay un rey dentro de los orgullos que es el gay con cuerpo normativo, musculado, que realmente no genera un escándalo, es decir, no es asimilable por la cultura heterosexual o por los parámetros heterosexuales que deciden cómo debe ser la sociedad, ¿no? También últimamente se está poniendo bastante crítica desde los orgullos críticos a la participación de la policía gay friendly en los orgullos, o sea, no de la policía como agente externo que va velando entre comillas por el buen funcionamiento de los orgullos, sino que en Sevilla, por ejemplo, y en muchas otras ciudades, hay una carroza de agentes de policía gays o lesbianas, ¿no? No me lo puedo creer. Lo he leído antes cuando estábamos preparando la entrevista, pero no lo había entendido bien, lo de la policía gay friendly, estoy alucinando. Sí, eso es muy guay, porque sí, básicamente son, bueno, aquí en Sevilla la que participa y... Si yo no me equivoco, es la misma que participa en otros orgullos, porque según tengo entendido es una especie de movimiento a nivel estatal. Giles Paul, que pues eso, es como una especie de asociación interna de gente gay y lesbiana. Que, o sea, a nivel personal puedo opinar que me parece genial, dentro de que no me gusta que exista la policía, pero mientras existe me parece genial que haya un intento interno de homofobizar ese organismo, pero precisamente he dicho interno, o sea, la función que cumple desde mi punto de vista una carroza de la policía en el desfile es un blanqueamiento puro y duro de la policía como institución. Total. Cuando históricamente pues obviamente no han estado de nuestro lado, y puede que gente que entienda las cosas de otra manera digan, bueno, pero siempre están a tiempo de corregir o de reformular. Me parece genial pues que empiecen con otro tipo de cuestiones, como por ejemplo que ante una redada de indocumentados, de personas indocumentadas, tal, o sea, por mí que no exista la redada, ojo, por supuesto, porque no hay nadie ilegal, pero si realmente son tan gay-friendly esa nueva policía que nos quieren vender, ¿por qué no se plantean antes de hacer esos controles si hay alguien ahí que pertenezca a alguna de las minorías sexuales y que esa haya sido la causa principal por la que esté en otro país en situación de migrante indocumentado, ¿no? O cuando hacen redada en zonas de prostitución, ¿a cuántas de esas personas que están ahí ejerciendo la prostitución les atraviesa la diversidad sexual? Sí, eso también. Sí lo vinculamos con la diversidad sexual. Más allá de eso, remarco, la policía desde el punto de vista de los orgullos críticos no debería existir, o sea. Claro, también choca, teniendo en cuenta, antes leyendo vuestro manifiesto, lo señalabais, ¿no? Como el papel que tuvo precisamente la policía en los hechos que se conmemoran, ¿no? Que son los disturbios de Stonewall, que en realidad la policía tuvo un papel súper violento, súper represivo, ¿no? Y justo que ahora participen en la conmemoración de eso, ¿no? Es como choca un montón, ¿no? Claro, o sea, es denigrante. Realmente para mí el motor que lleva los orgullos críticos es la sensación de humillación, realmente, de decir, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Dónde nos están dejando? Yo siempre lo hago un poco el símil de como si esto fuera una fiesta de cumpleaños y las minorías sexuales en nuestro cumpleaños somos tratadas como niños y niñas pequeñitos, y todo lo deciden papá y mamá en función a lo que ellos quieran aparentar con respecto a sus amigos adultos, ¿no? Que son como los otros organismos que están en la cúspide del poder de la sociedad, pero realmente a nosotros se nos ningunea completamente. Queríamos saber también quién está organizando este orgullo crítico en Sevilla, si sois gente así a nivel, a título individual, que os habéis juntado, si hay colectivos, si es una asamblea que se junta cada año, ¿cómo se está organizando esto? Pues hay un poco de todo. Antes tal vez de responder a esto, hay que explicar un poquito que lo nuestro parte directamente de las filosofías de los orgullos críticos, pero el nombre oficial que llevamos este año es la iniciativa Disidencias del Sur, y eso sirve un poco para evitar la confusión con respecto a otra iniciativa que hay en Sevilla, que se llama Orgullo Crítico del Sur, que si bien desde nuestro punto de vista tiene una serie de planteamientos que lo convierten en algo más crítico que el orgullo institucional, no termina de ser todo lo crítico, todo lo horizontal o todo lo anónimo y colectivo que nos gustaría. Entonces, ese se llama Orgullo Crítico del Sur, y nosotros somos las disidencias del Sur, y está conformado pues por algunos colectivos como la Red de Maricones del Sur, el colectivo de prostitutas de Sevilla, se ha sumado la AFUS, que es la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla. Está Caleidoscopio, que es un colectivo de ámbito estudiantil, también LGTB más con perspectiva interseccional. Está el Bloque Crítico, que fue como el colectivo precursor de esta cuestión, que fue el año pasado aquí en Sevilla. Puede ser que alguno se me olvide un poquito, que me perdonen. Orgullosas y Combatientes también, que es un colectivo feminista universitario, y luego personas a título individual. Y bueno, este año tiene especial relevancia quizá, o por lo menos para las que lo miramos desde fuera, ¿no? El hecho de que haya un orgullo crítico, un bloque crítico en esta celebración, además de que por el tema que comentábamos de que se cumplen los 50 años del inicio de esta convocatoria, también porque justo en Andalucía, ¿no? Es el primer año que se da esta convocatoria con un gobierno de extrema derecha, con un partido de extrema derecha en el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, no sé si habéis hecho algún análisis en este sentido, alguna reflexión. Claro, o sea, de hecho, es cierto que este año es el 50 aniversario de los disturbios de Stonewall y que tiene tal vez un sentido que haya convocatorias de orgullo crítico, pero igual tampoco creo que haya que poner toda la atención en cuestiones pasadas, porque eso da como un halo de esto ya es agua pasada y fíjate cómo estábamos hace 50 años, sino que realmente los orgullos críticos también intentan actualizar mucho las cuestiones, ¿no? Que es otra cosa que se queda un poco en el aire, los orgullos oficiales. Y desde luego, si algo tenemos que actualizar este año como símbolo, es el hecho de que vos hayas entrado en las instituciones, no tanto por lo que vos pueda hacer o pueda dejar de hacer en función a la proporción de poder que tienes, sino porque obviamente ese discurso legitima a pie de calle y justifica un montón de actitudes sutiles o no tan sutiles, como el aumento de actos de violencia con origen diversófobo en Andalucía, en todo el Estado español y en general pues en muchísimos países del mundo, ¿no? Bueno, y cuéntanos qué estáis preparando para este año desde la plataforma que habéis formado, del Bloque Crítico. Pues mira, el 28, con la idea un poco con la que empezábamos la entrevista, con la idea de recuperar la fecha real de conmemoración y, bueno, pues el día que elegimos al año para reivindicar y para hacernos nota, el 28, el viernes, vamos a hacer una serie de actos. Empezaremos a las 7 de la tarde con una actividad de la red de Maricones del Sur y después continuaremos con otra serie de actos como un cuentacuentos con perspectiva no binaria, un protocolo con una serie de mensajes contundentes y críticos y otra serie de cuestiones que algunas mejor no las digo. Y otra que la verdad no tengo muy en la cabeza porque no estoy en la parte de organización de fiesta, pero bueno, será como la tarde del 28, del viernes que viene, a partir de las 7 de la tarde estaremos en el primero en el pasaje mayor y después nos moveremos hacia el Parque de los Perdigones, por si alguien se quiere acercar a conocernos o a sensibilizarse por la cuestión o a sumarse, por ahí estaremos. Y luego el día 29, que es el día oficial de la marcha, hemos decidido marchar junto con el orgullo oficial, pero obviamente no de la manita, sino un poco problematizando todo lo que nos rodea, ¿no? Entonces, si se puede, pues informo ya de dónde vamos a ir colocados para que sí. Quien quiera que se sume. Hemos decidido ir al final de la manifestación y justo delante de las carrozas, ¿no? Uh-huh. Si se organiza pues así, manifestación y carroza, nosotros iremos justo en medio de las dos partes, con una estética diferenciada y en una zona delimitada como espacio seguro para personas que se sientan más cómodas en nuestro espacio, pero no solo por su identidad, sino por otras cuestiones como puede ser pues porque tenga una limitación en el movimiento, sea tenga más edad o vaya con niñes o cualquier cuestión. Vale, y ahora que hablas justo del tema de la seguridad, ¿crees que esta nueva fórmula de entender el orgullo puede estar haciendo que personas o colectivos de la comunidad LGTBI más que no se sentían muy representadas por el orgullo tradicional se estén sintiendo ahora más atraídas, más cercanas, más escuchadas por este orgullo crítico? Yo espero que sí, o sea, espero fuertemente que sí. En cierto modo a mí me pasó algo así, yo no pisaba un orgullo porque me parecía la cosa más chorra del mundo y que no tenía absolutamente nada conmigo hasta que entendí que no lo estábamos convocando nosotros. Entonces, espero que sí, que haya gente que se sienta completamente ajena a la cuestión más mainstream y que de pronto vea esto y o sea, visto así de primera y si no se está muy politizado puede resultar algunas cuestiones un poco raras o un poco difíciles de percibir así a la primera, pero al menos yo creo que por el ambiente solamente o por el tipo de personas que integran los orgullos críticos, sí que puede convocar a pues no, a gente que está fuera de lo hegemónico, ¿no? Tanto en lo en las cuestiones de género, de orientación, como en cuestiones más extensibles, como puede ser el tipo de cuerpo, cuestiones relacionadas con el capacitismo, o como ya he nombrado antes en varias ocasiones, cuestiones relacionadas con la situación de migrantes, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y más allá de eso, o sea, no solo espero que este tipo de propuestas y de iniciativas convoquen a gente, sino que también supongan una llamada de atención. Para mí parte de la función de todo esto es que, y precisamente parte de la función de ir dentro del orgullo oficial, es que quien vaya ese día sin haberse planteado nada, por la razón que sea, porque no quiere o porque no puede, pues que al menos ese día vea literalmente que hay alguien o que hay un grupo de personas que están con una actitud diferente comentando otra serie de cuestiones y que si se va a su casa dándole un par de vueltas, pues mira qué bien, ¿no? Pues nada, desde de raíz os deseamos que cumpláis vuestros objetivos, que sea un día combativo y festivo y que tengáis mucha fuerza y mucho ánimo en toda esta convocatoria. Y no sé si quieres dejar algún tipo de redes sociales o página web, algo así, donde se pueda seguir un poco el trabajo que estáis haciendo, la convocatoria. Sí. Bueno, un detallito antes que se me ha venido a la cabeza y no lo he dicho antes, que creo que en algún momento habías dicho que es la primera vez que esta propuesta surge en Andalucía. Uh-huh. Y no quiero yo caer en centralismo sevillano. Justo este año también en Granada había una marcha crítica y hay otros orgullos a lo largo del territorio andaluz que tal vez sin inscribirse completamente dentro de lo crítico sí que tiene una perspectiva bastante interesante. Uh-huh. Que no es lo único que está ocurriendo. Y luego se nos puede seguir la pista. De momento, en Facebook tenemos una página que se llama Bloque Crítico Andaluz, con tilde en la U y sin la Z. Uh-huh. Que posiblemente, o sea, que una de las tareas que quedan por hacer es cambiar el nombre y transformarlo en Disidencias del Sur. Pero bueno, con alguno de esos dos nombres en las redes sociales ya se nos puede encontrar también, estamos en Twitter y en Facebook. Genial, pues nada, muchas gracias por vuestro curro. Nada, a vosotras por darnos un poquito de voz. Venga, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Chao. Pues para cerrar esta entrevista vamos a escuchar el tema de Tarzán que se llama Rompe la Norma. Y ahora estás buscando un agujero. Una mujer, no me llamo. Pues damos la bienvenida a las compas de Entre Series, que hacía un montón que no pasaban por los micros. Bienvenidas, ¿qué tal? Hola, Laura. Pues encantada de estar aquí. Y bueno, en todo este tiempo han pasado muchas cosas. Sí. Contadnos de qué nos vais a hablar hoy. Pues hoy vamos a hablar de dos series que nos encantan, dos series feministas, un poquito de repaso de un montón de series. Para que tengamos batería para todo el verano. Y bueno, lo que está ahora mismo hablando todo el mundo y que es... Juego de Tronos. Me lo esperaba. Hombre. Pues nada, empezamos ya con la primera serie. Es lista y rápida. Se mueve todo lo que quiere y hacia donde quiere. Por cierto, soy Catherine, 47 tacos, divorciada, vivo con mi hermana, una ex adicta a la heroína. Como he dicho, la dama no es una coña. Es la que más manda. Entre series. Bueno, pues empezamos a hablar de la primera serie que os traemos, que es Better Things. Sí, hemos hablado otra vez de Better Things. Ya habíamos hablado en su primera y segunda temporada, pero es que ahora ha llegado la tercera temporada y si era buena es que ahora es más. Personalmente creo que es la serie de las series y yo estoy, vamos, que no quepo en mí porque acabo de terminarla y casi llorando porque la he terminado. Decir que esta tercera temporada no se iba a hacer porque la creadora, que es Pamela Adlon, tenía un compañero, un co-creador que se llama Luis C.K., que ha reconocido que es un acosador sexual. Ella se quedó hecha polvo y no sabía cómo seguir y no sabía ni siquiera cómo poder defender a un amigo que ha sido tan amigo suyo, pero ha echado para adelante y lo ha recriminado, ha dicho que no puede estar en su serie y ha hecho una gran serie, una tercera temporada impresionante. ¿Qué decide esta serie? Habla de lo cotidiano con tanto cuidado que la verdad que te hace verlo y sentirlo, ¿no? Recordamos una serie de una madre con tres hijas y la abuela, una familia que son todas mujeres y todas tienen nombres de masculinos, y en la que ella, la madre, tiene un amor y una libertad en la educación de su hija impresionante, un amor incondicional hacia su amiga y un amor no tan incondicional con ella y sus deseos. Para mí una magnífica serie. En el top 10 yo la pongo ya entre las 5, si no la pongo la primera. Yo no he visto tercera temporada, pero con las dos primeras la verdad es que me gustaría haber tenido una madre así, sin duda, sí, y algunas de las hermanas también. Una maravilla, por favor, verla. Si no la habéis visto, las tres temporadas del tirón, es un placer. Y si estáis para la tercera, disfrutarla, que acaba de terminar, ¿eh? Sí, se puede ver en Amazon, ¿verdad? No, esta es de HBO. HBO, sí. Y ahora vamos a pasar a una serie también feminista, Fleabag. Pues con este tema tan bonito acaba la segunda y nueva temporada de Fleabag, una serie creada, escrita, dirigida primera temporada, aunque esta segunda no, por Phoebe Waller-Bridge, que es una de las mujeres rompedoras en el mundo de las series últimamente. Sí, está también la guionista de Killing Eve, que no sé si la conocéis, una serie que está ya en segunda temporada y que no vamos a hablar hoy mucho de ella, pero es una gran serie y está ahora mismo en pleno desarrollo. Total, sí. Bueno, pues Fleabag en 2016 hizo su primera temporada, que también creo que la hemos comentado, o dura en previas temporadas, y es completamente recomendable. Es una serie que, bueno, a mí me dejó con la boca abierta, de estas de sorprendente, que ya eso es algo que dice muchísimo, porque últimamente, pues bueno, las temáticas que algo te sorprenda en una serie ya es muy, muy importante. Y cómo desmonta desde la familia, el sexo, el propio feminismo, y de una manera divertida, hilarante, ácida, irreverente, y aunque parezca también imposible con todo esto, que te llega directa al corazón, emociona muchísimo también. La Phoebe Waller-Bridge está, actúa, que es una pasada, y uno de los puntos curiosos de la serie es que rompe la cuarta pared. O sea, de repente está actuando y te mira y te cuenta cosas de ella, de lo que está pasando, y de repente es como que se hace tu mejor colega. Claro, es que se nota que ella viene del mundo del teatro y de hecho, esta serie fue primero una obra de teatro y tuvo tal éxito que acabó la BBC y le propuso hacer la serie. Bueno, Fleabag es una personaja con una familia, una hermana, un padre, una madrastra y gente alrededor, y una cafetería centrada con temática de cobayas, que es una punky la tía. Entonces, en esta segunda temporada conoce a un tipo que resulta que es cura, y hay unas actuaciones, una química entre el personaje, la nueva adquisición de la temporada, que es Andrew Scott, en el papel de este cura católico, así muy, muy, muy enrolladete, que no vamos a decir qué pasa, saltan chispas por todas partes. Y total, que interpretaciones súper buenas, guiones que te dejan todo el rato con la boca abierta. Si la veis en versión original es una pasada, pero es difícil de seguir porque no puede hablar más rápido esta mujer. ¿Inglesa? Decir más cosas, y como no, es otra serie inglesa, estas que no, que nos encantan. Recomendable al maximísimo. Primera y segunda temporada. Son seis, o sea, son muy poquitos episodios. Seis, me parece, de unos 25 minutos. O sea, que es que se ven de una sentada. Pues ya tenemos otra. Y ahora vamos a hacer un repaso muy, muy, muy rápido a un montón de series que vamos a decir el nombre, sí, no. Bueno, creo que hemos dejado los no fuera y nos hemos quedado solo con los sí. Creo que hay una de no. ¿Hay una de no? Pues empezamos con ellas. La primera es The Jinx. The Jinx, absolutamente sí, es una serie documental, para mí es como metaserie, morbo en estado puro y recomendable. Si la veis, por favor, no leáis nada antes porque os puede chafar una súper sorpresa. Siguiente, Special. Sí, es una serie que está en Netflix y sobre todo, por favor, los personajes femeninos. Amiga y madre son geniales, de este protagonista masculino que rompe moldes. No voy a decir tampoco nada más porque no queremos hacer spoiler aquí, que después vendrán con Juego de Tronos. Homecoming. También sí, un poco más pequeñito, pero sí. ¿Por qué? Pues por ver a Julia Roberts en un papel que creo que lo borda y te mantiene muy despista hasta el final. Y porque un poco de conspiranoia nunca viene mal. Siguiente, Arenas Movedizas. Sí, y sobre todo para aquella oyente que le guste la serie sueca. Sueca al 100%. Hay que verla. Y seguimos. River. River, pues sí, absolutamente sí, es otra serie de nuestras preferidas inglesas. El personaje River es un detective de la policía londinense que tiene en su cabecita muchas cosas. Por esto se hace muy interesante y por lo bien que está hecha. State of the Union. Sí, también. Una serie de Stephen Frears. Es también inglesa, muy cortita, de unos 20 minutos. Va sobre terapia de pareja. Es decir, si está en terapia de pareja, no la veas. Si no está, disfrútala. Y las siguientes son todas que las ha visto solo Teresa. Yo estas no las conozco, aunque sí he podido escuchar algo de ellas. La primera es Afterlife. Sí, también un sí. Es una mezcla también de humor muy ácido y moña total. Pero de estas que te dan gustito el estar viva y el estar aquí rodeada de gente que te quiere. Sí. La siguiente, Arde Madrid, que esa sí que nos suena porque está recibiendo ahora muchos premios. Pues también sí, y también traeros una serie española que no solemos hacerlo nunca, y bueno, interpretada muy bien, una historia muy original, muy graciosa también, y acaban de confirmar que ya no va a haber segunda temporada ni nada, o sea que veis, es la primera, esa es rapidita. Y pim pam. Y vamos a la siguiente, que es The Umbrella Academy. Umbrella Academy, basada en un cómic, y esta es la que voy a decir que no. Yo tenía unas altísimas expectativas de esta serie, por la historia de los TVOs, a mí me gustó mucho, y sobre todo porque salía nuestra queridísima Ellen Page. Que esa no puede hacer nada mal, no sé cómo no. Pues un poco mal. Yo me pasé toda la serie queriendo darles collejas a todos para ver si espabilaban un poquito, por favor. Y la última, Love, Death and Robots. Sí, una serie de Netflix, esta también es un sí. Una serie atípica porque son 18 capítulos, pero cada uno diferente. Es de animación y lo que es como un muestrario de temáticas y estilos diferentes de diseño, algunos desde 5 minutos hasta 20 máximo. Pero bueno, a quien le guste la animación, muy, muy, muy recomendable. Bueno, y aquí acabamos, que esto que ha sido uno detrás de otro, pim pam, a la serie de las series. Bueno, vamos con Juego de Tronos, y Juego de Tronos con spoiler al grado máximo. Última temporada, ya 6 capítulos. Ya estamos muy avanzadas. Si no la has visto, o te comes los spoilers o nos quitas. Exactamente. Y el primer spoiler, que si has puesto a tu hija Khaleesi y no ha ido al registro civil a cambiarle el nombre, ya mal. Creo que vas a estar arrepentido hasta el infinito. Por favor, haberle puesto María Khaleesi para que al menos se le pueda llamar María. Ese es el primer y gran spoiler. Y decir, vale, son 6 capítulos. ¿Qué salvamos de 6 capítulos? Pues yo igual salvo 1 y medio. 1 y el medio cachitos de todos los demás. Yo solo salvo 1, y el más oscuro de toda la serie. Está en algunos momentos que lo vi en el ordenador, no veía nada. Pero ese es el tercero y es el gran capítulo de la serie. Es oscuro y es muy brillante. Es un capitulazo en general, vamos. Y chapo. lo demás, de los productores. Si tú tenías un cariñito de alguien, muerte. Y he hecho una palma, que no debería, pero es que lo que siento. Ahí no podías tener John Nieve, un Susaina. Horchata en la sangre. Vamos, que se vaya a donde tenga que irse. Pero la Khaleesi ya lo hemos dicho. De pim pam, de repente, se me va. Y bueno, que aquí muere hasta el apuntador, pero siempre es lo mismo, el pueblo. Los sí. Otros están felices y contentos. Sí, una que ha tenido muy mala muerte es la malísima, súper malísima Cersei. Sin un nace la manga, sin un nada de nada, por favor. Esto no sí. Nos lo creemos. Y yo no sé si la han pagado por salir en esta última temporada, porque la pusieron en una ventana, ha salido 10 minutos y la pobre con la mirada al fondo, y no sabemos si la han pagado. No se ha bebido ni una copita de vino. No. Y aquí, como tenemos a las compañeras que nos van a decir su opinión, pues le vamos a dejar los micros para que ellas también puedan soltar un poquito de esta cosita que nos ha entrado al ver esta temporada. Bueno, pues yo, igual que vosotras, y creo que un millón de firmas lleva ya la petición de Change.org de que graben de nuevamente la temporada, yo me uno también. No estoy de acuerdo vosotras con lo del capítulo oscuro, porque a mí es que me pareció tan oscuro, que es que yo no lo vi, yo no sé de dónde habéis sacado tanta, porque para mí que yo estaba allí, yo intuí ese capítulo. Y me quiero referir en pantalla grande, que le subí el brillo a tope. Yo lo intuí. Entonces no sé si estoy de acuerdo con que es mejor, porque claro, como tengo una intuición. Pero pues, no te soliviantó y te hombre, levantó. Claro, sí, lo que intuía me soliviantaba, pero ya te digo que era intuición. No, yo te digo que yo lo vi en pantalla de ordenador, a lo que daba el ordenador, y yo, a mí no me soliviantó. A mí llegó un momento que era como en plan de, bueno, ¿qué claro. pasa ya esto? ¿O qué, sabes? Porque... Sí, bueno, más que nada eso, es que no veía, es que veía ahí como reflejos de vez en cuando así de cosas, veía todo oscuridad, entonces supongo que eso, que en pantalla grande brilla a tope, oscuridad plena, yo, mi casa es muy luminosa, como podéis observar, entonces como que no, yo no lo disfruté como vosotras por lo que veo. O sea, ¿vosotras salvaríais algún capítulo? Creo que rescataría Cacho, o sea, sí. Quizá Cacho sí o no, porque finalmente, no sé, o sea, era una temporada muy esperada y supongo que cada uno tenemos esos momentos que más o menos, según cuál o no, rescataría, pero la verdad es que estoy bastante enfadada en general, porque, bueno, creo que han tenido que resolver de manera muy rápida tramas que estaban muy desarrolladas y que creo que los que somos muy frikis de esto necesitaba que nos las resolvieran de otra manera o no, porque es que hay veces que yo qué sé, o sea, con lo que tardaban antes llegaba a cualquier lado y ahora... En 0, sí, seis capítulos. Dos primeros capítulos claro. desaprovechados casi todo completamente, ¿no? Muy rápido y luego, no sé, creo que también mucho enfado en cómo se han cargado personajes, no sé, o sea, yo era súper pro Khaleesi y no sé. O sea, creo que la figura de la histérica del siglo XIX ya está demasiado explotada, ¿no? Entonces, como que... Sí. ¿Y yo reconozco que la verdad es que no me ha sorprendido del todo, porque yo le tenía cierta manía a Khaleesi, la verdad, porque la veía ahí como eso, con un apego ferviente al poder y una ansia de autoridad y de, ¿sabes? Que me chirriaba, la verdad, que la mujer era como que ella toda, yo qué sé, el trono, venga ya, hombre, con el trono, ¿sabes? No sé. Entonces como que tampoco me ha sorprendido tanto. Sí que me ha dado un poco de pena eso, que la hayan convertido en la típica histérica, ¿no? Que es como, venga, ¿sabes? De esta manera, ¿no? Pero bueno, tampoco, o sea, eso me ha dado un poco de pena como lo han hecho, pero no me ha sorprendido, la verdad. Tampoco, la verdad es que tampoco me ha... Hay mucha gente enfadada con el último capítulo, yo enfadada tampoco estoy, porque creo que no tenía expectativas, la verdad, nunca he tenido serias expectativas con esta serie. La verdad, como que siempre la he visto un poco como la telenovela del día de hoy. Exactamente. Sí, claro. Sí que lo es. Claro, entonces, y por eso también engancha más. Sí, ¿no? He tenido el enganche, la verdad, pero tampoco he tenido eso grandes expectativas. Entonces, como que bueno, tampoco ha sido ahí una desilusión ni nada de eso. Sí que tuve un momento así de gloria, de decir, de que pensaba que podía haber acabado muy bien, que es cuando, esto ya es súper spoiler, tapado los oídos. Cuando el dragón funde el trono. Ese es momento. Sí. Es un momentazo. Si hubiera acabado ahí, no hubiera sido genial. Sí. Como el dragón, ¿verdad? Sí, por favor. Yo, pues yo ese sí. fue un momentazo de decir, por Dios, que acabe. Ya las letras. No, mierda. Seguía. Y la cagaron. Es que pero es el bueno. que más cabeza ha tenido en todo. O sea, sí. funde el trono de hierro, que es que, vamos, sí. no ha valido para nada, más que para. Sí, ese fue el momento de gloria. Sí. Sí, pero después se ha ido de las manos ya. Así, ahí un poco aburrido. Sí. Y el único personaje que te queda ahí un poquito con Arya, que tiene su momentazo sí, en el capítulo 3. Arya ha sido la superheroína. Sí. Pero después la mandan en un barco a dar vueltas por el mundo que parece Marco. A mí me da esta penita. Pero bueno, dejan abierto en realidad, porque la historia yo he leído que van a hacer sí. spin-off, que van a hacer historias de personajes, o sea que... Sí, ahora mismo ahí, la... Que yo creo que Arya tiene muchas papeletas. Sí, que las tiene, claro. Pero ahora mismo la única que he confirmado es una precuela en la que van a contar la historia de los caminantes blancos, que esto es una, que tanto caminante blanco en un capitulito, sí. una batalla, la del 3 muy divina, pero pim pam pum y ya no sabemos más nada. De por dónde vino, de nada. Total, que parece que van a hacer una serie para contarnos esto con Naomi Watts. guapa re guapa. Qué guapa. Pero vamos, que sí, que los caminantes ha sido, vamos, al final han tenido un final de patinete rapidísimo, ¿no? Total. Nada, un poquito de desilusión. Ya está. Para mí los guionistas han pinchado. Yo espero que J.R.R. Tolkien, no, por Dios. Uy, el Tolkien sí tiene que escribir. Martin, sorry. Escriba los libros y yo me quedaré con su final. Sí, estos sí. Guionistas no me han gustado. O si no, como el chiste ese que va por las redes, ¿no? Que van a venir todos los actores en cada casa y no van a hacer un final según el gusto de cada uno. Yo estoy a favor. Pero que no venga el John Nieve, que yo estaba a favor de ese hombre y ya es que me ha parecido absolutamente sosaina. Bueno, pues hasta aquí da nuestra crítica de Juego de Tronos. Sí, la hemos destrozado tampoco. Y si la habéis escuchado y no la habéis visto, pues bueno, no es tanto spoiler, ¿verdad? Porque tiene ahí su momentazo. No hemos dicho quién se ha quedado con el trono. Ajá. Bueno, y nos toca ya despedirnos de nuestro último programa de este curso. Os hemos dejado un montón de deberes para este verano, pero aún así queremos que no os olvidéis de un par de series que no se han estrenado, pero que hay que hacerles un seguimiento muy, muy grande. ¿Que se van a estrenar en el verano? La primera de ellas es Chernobyl. Bueno, esta se ha estrenado ya. Y es la que se supone es una muy buena serie. Yo empezaba a ver primeros dos capítulos. Va sobre el accidente de Chernobyl en el 86. Y dicen que es la serie que nadie se ha puesto a mirar porque estábamos todos mirando Juego de Tronos. Entonces ya como no hay que mirar allí, esta es una que tiene muchísima, o sea, está en ello todavía y muy buena calidad parece ser. Y luego otras dos que sí que están próximas a estrenar son Big Little Lies, la segunda temporada, el 10 de junio el estreno con Meryl Streep, en fin, esa será de llanto. Como la suegra, sí. Sí, bueno, la primera temporada nos encantó, nos súper encantó y a ver qué nos depara esta segunda. Y otro estreno también esperadísimo es la tercera temporada de El Cuento de la Criada, de Handmaid's Tale. Yo esa tengo que decir que no la veré. A mí ya los primeros capítulos de la primera temporada me impactó tanto que no, mi línea de sufrimiento está pasada. Saturada. Bueno, y con un montón de deberes nos despedimos por ahora hasta después del verano. Que tengáis un verano súper seriéfilo, disfrutéis mucho. A disfrutar. Y chao. Chao. Y después de las recomendaciones de series que no hacen las compas de entre series, yo os quiero recomendar también un tema así fresquito, bailongo para el verano. Y es Me Baila, de Tribade, y esta banda de Barcelona de rap feminista que su nombre viene de prácticas sexuales entre mujeres. Vamos, ella misma lo define en que Tribade viene a ser en griego, hace la tijera. Y nada, os dejamos con este tema que es muy bailongo y muy disfrutado y que habla de diversidad sexual, sobre poliamor y nada, esperamos que os lo disfrutéis y os lo bailéis mucho. Ay tía, pues de golpe se me puso a bailar de lado. ¿Cómo que de lado? ¿Eso cómo se hace? ¿Y tú qué hiciste? Pues nada tía, yo le dije báilame pegado, báilame pegado, báilame pegado, báilame pegado, báilame de lado, báilame pegado, báilame. Ella me baila lento, me baila pegado, en todos los bolos donde hemos tocado. Ella me baila lento, me baila de lado, no sé lo que tenemos, no lo hemos hablado. Ella me baila lento, me baila pegado, en todos los bolos donde hemos tocado. Ella me baila lento, me baila de lado, no sé, no sé. Mi musa tiene la corona, y lo parte en Madrid, lo parte en Barcelona. Pero ella no quiere el trono, quiere saber cuándo será el próximo polo. Follame la mente, me folla lentamente. Follame y luego miénteme, miénteme. Tienes toda la carita de haber llegado pa' dolerme. Tus labios de sándalo, báilame desnuda.

Y como decíamos, queremos empezar un poco preguntando sobre por el conflicto que hay actualmente en Antakya, en Turquía, sobre en torno a una presa. Cuéntanos un poco más sobre esto, Elio. Sí, es oportuno empezar hablando de esto porque, bueno, es que justo esta semana se cumplía el plazo que había dado el Estado turco para el llenado de la presa. Es un proyecto que lleva en construcción muchos años, se empezó en el año 97 y forma parte de un proyecto muy amplio que es el proyecto de Anatolia Suroriental, que tenía prevista la construcción de 22 grandes embalses para, sobre todo, para generar electricidad, también para regar y para agua potable, pero sobre todo para electricidad, porque bueno, Turquía ha tenido un desarrollo muy grande, un desarrollo urbano e industrial muy fuerte en los últimos años. Y tiene mucha dependencia de los combustibles fósiles que tiene que importar. Entonces, pues está intentando reforzar las fuentes propias de energía y ahí entra pues la hidroeléctrica. Esta zona donde está la presa es Ilisu, pero afecta principalmente a los alrededores de la ciudad de Asankeyf, que está en el sureste de Anatolia, cerca de la frontera con Siria y con Irán, y es una zona kurda. Entonces se mezcla la cuestión medioambiental con el conflicto kurdo, porque la mayoría de la población es kurda y la resistencia ha venido muy vinculada a lo que denuncian como una situación de colonización interna por parte del Estado turco. Entonces, bueno, la construcción de la presa, como digo, lleva muchos años provocando lucha y resistencia. De hecho, ya a finales de los 2000, varios de los bancos que estaban financiando, varios bancos extranjeros, pues se fueron retirando por todas las presiones, por toda la campaña que había habido. Pero bueno, al final pues algunos bancos turcos junto con otros extranjeros, como por ejemplo el BBVA, que está participando, pues han conseguido la financiación necesaria para terminarlo. Bueno, este embalse, aparte del impacto medioambiental que tiene por toda la zona que cubre, digamos, el espacio natural que afectaría, el desplazamiento de población, pues también tiene un impacto muy fuerte en el patrimonio histórico, porque Asankeyf es una zona que lleva poblada desde hace 10.000 años, porque está eso en la llanura entre el Tigre y el Éufrates, ¿no?, que son, digamos, las cunas de la civilización de Oriente Medio, y por ahí pues ha habido todo tipo de cultura, ha habido cultura mesopotámica, babilónica, asiria, después otomana, árabe, o sea, lleva estando poblada muchísimo tiempo, entonces hay restos de todo tipo y bueno, pues no ha entrado en la consideración de patrimonio de la humanidad de la UNESCO precisamente porque lo ha impedido el Estado turco, ¿no? Que es una cosa curiosa, normalmente los países quieren que tener cuanto más patrimonio mejor considerado por la UNESCO, pero en este caso el Estado turco lo ha impedido justamente para tener menos trabas a la hora de construir la presa. Entonces, bueno, este es uno de los argumentos principales que se están planteando, ¿no?, en contra de la construcción de la presa, aparte, bueno, de todo este impacto social por lo que afecta a los campesinos de la zona, a todas las poblaciones, y bueno, eso pues por haber sido una obra que se ha hecho sin ningún tipo de consulta ni acuerdo con la población. Y eso, esta semana, a principio de semana estaba previsto que ya se llevara a cabo, que se llenara, y bueno, se ha estado retrasando, y durante toda semana pues estaba habiendo protestas y acciones, y de hecho el miércoles pasado pues detuvieron a 33 personas que estaban participando en una rueda de prensa con una concentración de protestas, y bueno, lo soltaron un poco después, pero hay una situación de bastante tensión. Y bueno, por desgracia no es el único caso a nivel internacional que se da sobre, ¿no?, sobre intervención en ríos e intentando obtener energía, y tampoco es el único sitio donde se está ofreciendo, donde la gente se organiza ofreciendo resistencia. Cuéntanos un poco a nivel internacional algunos de los otros casos de grandes infraestructuras a nivel hídrico. Sí, de hecho, justamente hace poco, hace cosa de un mes, salió un artículo en la revista Nature que habían hecho una cuantificación de cómo intervenidos estaban los ríos del mundo, los grandes ríos, y a partir de una serie de datos tomados por observaciones por satélite, pues bueno, la conclusión es que solamente la tercera parte de los ríos más largos del mundo, de los 242 ríos más largos del mundo, fluyen libremente desde el nacimiento hasta la desembocadura. El resto, o sea, pues las dos terceras partes de los ríos del mundo considerados largos, ¿no?, están intervenidos en varios tramos importantes por grandes obras. Y bueno, de los 91 ríos que superan los 1.000 kilómetros, que son, digamos, de los más largos, los considerados más largos, pues solamente 20 conservan una conexión directa hasta el mar. Y estos están limitados a zonas muy concretas, a la cuenca del Amazonas, a la cuenca del Congo y al Ártico. Entonces, claro, esto a nivel de cuenca tiene unas consecuencias a esa escala, pero claro, si sumas todas las consecuencias y todo el impacto a nivel mundial, pues bueno, ya se incrementa. Y bueno, de todas estas grandes obras de infraestructura hidráulica, sobre todo los pantanos, los embalses, donde ha habido más resistencia organizada ha sido en América Latina. En otras partes también, o sea, ha habido grandes luchas en África y en Asia, por ejemplo, en la India, ¿no? Ha habido luchas muy importantes como contra la construcción de la presa de Narvada, ¿no?, que también estuvo durante muchos años con fuertes movilizaciones. Pero ahora mismo, donde hay un nivel de organización más fuerte en América Latina, sobre todo a partir de la experiencia organizativa en Brasil, que hay un movimiento, que es el movimiento de afectados por la represa, en portugués, movimiento afectado por los barragens, que surge a principios de los 90, surge de una forma parecida a como surge el movimiento Sin Tierra, también vinculado a la Comisión Pastoral de la Tierra, que es una parte de la Iglesia, y empieza a organizar a la gente, a los pequeños campesinos, a los indígenas, a los pobladores que se ven desplazados por las grandes obras, por toda esta política de construcción de embalses, sobre todo en los alrededores de la selva, para regar, para poner en regadío zonas que generalmente están vinculadas al agronegocio, a los grandes latifundios, o para obtener electricidad. Y bueno, actualmente hay cerca de 1 millón de personas organizadas en este movimiento y como digo, no solamente surge parecido al movimiento Sin Tierra, sino que tiene mucha relación. De hecho, también forma parte del Movimiento Internacional Vía Campesina. Y bueno, es que claro, muchos de los pequeños campesinos, de la gente que se ve desplazada por la construcción de embalses, pues pasa a ser campesinos sin tierra, o sea, pasa a ser jornaleros porque han perdido sus tierras, entonces ya su lucha como desplazado está unida a su lucha de campesinos sin tierra. Y en los últimos años lo que había un proceso de convergencia, de articulación entre este movimiento de Brasil con otros movimientos parecidos, quizá más pequeños, pero que se han ido dando una coordinación a nivel continental en América Latina, como por ejemplo el movimiento por los ríos vivos en Colombia, el movimiento de Patagonia sin represa de Chile, que tiene un componente indígena mapuche muy importante, el bloque campesino de Bolivia, organizaciones de Chiapas, otras organizaciones de México. En fin, hay diversas organizaciones indígenas y campesinas y de pescadores que se han ido organizando y han dado lugar a un movimiento de afectados por la represa a nivel continental. En África está habiendo un movimiento de convergencia similar que parece ser que para el año que viene, para el 2020, hay previsto una gran reunión de coordinación que dé lugar a otros movimientos de afectados por las represas también a nivel continental en África. Es decir, hay una tendencia, por un lado, a planificar grandes infraestructuras hidráulicas por encima de las poblaciones y de los territorios, y hay una respuesta popular en forma de organización contra estas grandes obras. Tantas vidas. Bueno, y hasta ahora hemos estado hablando un poco más sobre impacto a nivel social y sobre la organización o resistencias que se han creado ante esta intervención en Río. Pero ¿cuáles son también? Hablan un poco sobre los impactos medioambientales de estas grandes infraestructuras. Sí, bueno, esto, claro, todos estos impactos están muy vinculados, porque los impactos medioambientales, pues al final afectan también a las poblaciones que viven de los ríos. Pero bueno, ahí cuando se planifican estas grandes obras, pues se suele partir de una idea de los ríos como simplemente como caudales de agua que se pueden regular y que se pueden llevar de un lado a otro, ¿no? Después podemos hablar un poco de cómo existe esa idea también aquí en España y en Andalucía. Pero claro, esa idea sobre los ríos choca con lo que los ríos realmente son, que son sistemas muy complejos, sistemas geomorfológicos, sistemas biológicos, con comunidades de plantas, comunidades de animales, que se van interrelacionando a lo largo de toda la longitud del río hasta el mar, y luego de la relación que tiene el río con la desembocadura y de todos esos sistemas tan complejos que se van conformando por el camino y que se cortan, se interrumpen cuando hay intervenciones a gran escala de este tipo. Entonces, pues bueno, los impactos principalmente tienen que ver con la pérdida de caudal, con la desviación, con la ruptura de lo que son unos flujos de nutrientes que van desde que nace el río hasta la desembocadura en forma de sedimento, en forma de materia orgánica, y que cuando hay una obra como un embalse, pues se corta y parte el río en dos, y eso afecta a los animales para que sus migraciones, por ejemplo los salmones, ¿no?, que van contra la corriente para desovar. Afectan a las plantas que viven en la ribera o que viven dentro del agua, que necesitan que haya unos determinados caudales con una determinada cantidad de agua y bueno, con las irregularidades que tiene el río, que son propias de ese sistema. Es decir, hay toda una forma de vida alrededor de río que se ve afectada y se ve interrumpida cuando hay una obra de este tipo. Y luego hay un impacto que muchas veces se pasa por alto, porque de hecho, bueno, hasta hace poco no se le había prestado tanta atención o no había la forma de cuantificarlo tanto, que las emisiones de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero que están vinculadas a la construcción de embalses. Muchos de estas construcciones, de las grandes presas, tienen el objetivo de generar energía eléctrica, ¿no?, a partir de turbinas, con la idea de que es energía limpia y se suele considerar como energía renovable y limpia y se cuantifica así. Sin embargo, sí que implica una emisión de gases de efecto invernadero, porque cuando cubren una superficie relativamente grande de terreno que tiene una materia vegetal, esa materia vegetal se descompone, y al descomponerse hay una parte que se descompone en presencia de oxígeno, sobre todo lo que está más cerca de la superficie, y esa combinación de carbono de la materia vegetal y oxígeno genera dióxido de carbono, pero toda la parte que no tiene oxígeno, donde se da una descomposición anaerobia, lo que emite es metano, y el metano es mucho más potente como gas de efecto invernadero que el dióxido de carbono. Entonces, eso se sabe hace tiempo, se tiene en cuenta relativamente, o se, bueno, más o menos se menciona a la hora de planificar los embalses, pero lo que ha pasado en los últimos años es que se han afinado más las metodologías de cuantificación de estos gases, y se ha visto que eran muchísimo más de los que se pensaba. Entonces, bueno, depende también en qué zona, ¿no? Las zonas tropicales, que tienen vegetaciones muy densas, pues emiten muchísimo gases de efecto invernadero. De hecho, hay embalses que ahora se está viendo que están emitiendo lo mismo que una central térmica de carbón. Y lo que pasa en las zonas áridas como la nuestra, en la zona mediterránea, es que los embalses tienen fluctuaciones, el nivel sube y baja dependiendo de los periodos de sequía, que bueno, pueden ser relativamente naturales, y cuando baja el nivel, pues puede estar un tiempo el terreno al descubierto y vuelve a crecer la vegetación, y luego cuando sube el nivel, esa vegetación se vuelve a tapar y vuelve a descomponerse y vuelve a sacar las emisiones vinculadas. Y luego vuelve a pasar cuando baja otra vez el nivel. O sea, como es un continuo de estar descomponiendo materia orgánica, descomponiendo vegetación y emitiendo gases de efecto invernadero. Entonces, bueno, esto es una muestra de que al final pues la naturaleza es bastante más compleja de lo que parece y a la hora de manipularla pues terminan surgiendo efectos que quizá en un principio no estaban previstos. Comentaba antes que también quería entrar en este tema y a nosotros también nos apetece saber qué se está haciendo en los ríos del estado. Bueno, en España desde hace muchos años hay una política hidráulica de construcción de grandes infraestructuras, sobre todo para los grandes planes de regadío, que tuvo el momento álgido en los años 50, ¿no? Que esto, la imagen esta que tenemos mucha gente en la cabeza de haber visto a Franco inaugurando pantanos, ¿no? Se me dice que Franco hizo muchos pantanos, que realmente muchos de ellos eran proyectos anteriores. O sea, ya es una concepción anterior de planes hidrológicos que ya estaban en marcha durante la República, con la idea de aumentar el regadío, pensando que regadío necesariamente era mejor que secano y con una idea de corregir lo que se consideraba que eran desigualdades territoriales entre la España húmeda y la España seca. O sea, hay una parte de España donde llueve más que en otra, hay la zona cantábrica y la zona atlántica pues tiene un régimen de lluvia bastante superior a la zona mediterránea. Y entonces pues se consideraba que eso era algún tipo de desajuste que habría que corregir mediante la intervención humana. Entonces, claro, pues se planificaron muchísimos pantanos, se pusieron en marcha, pero bueno, no solamente durante el franquismo. En Andalucía, por ejemplo, desde el año 81 se han construido más de 80 embalses, o sea, casi se doblaron a partir de la democracia. Que últimamente, por el último año, se han ido frenando el ritmo este de construcción, porque, bueno, por cuestiones económicas y por cuestiones de que se ha superado un poco, se ha llegado un poco a los límites. Pero hay muchos pantanos construidos y, de hecho, España es el primer país de Europa en número de presas y es el quinto del mundo. Y eso es bastante llamativo porque no es el quinto país más grande del mundo. De hecho es uno de los países que tiene más presas, más embalses por habitante, porque bueno, ya se llegó a un punto de bastante exagerado en la construcción de no solamente de grandes presas, grandes embalses, sino también pues un montón de pequeños diques, un montón de azudes que están por todas partes cortando el paso a los ríos. Y aquí los grandes debates sobre estas cuestiones se dieron sobre todo, vamos, los debates recientes, me refiero, donde ya se introdujeron muchos más elementos ecológicos, se dieron pues con la discusión del Plan Hidrológico Nacional de principios de los 2000, que al final se aprobó en el 2005, que era el que preveía el trasvase del Ebro a Segura, para regar toda la zona de la huerta murciana, que es una zona de producción de hortalizas, de exportación, y que cada vez demandaba más agua, en parte porque cada vez que se preveía una obra de una obra hidráulica, pues como el trasvase del Tajo que ya se había hecho, pues la gente pensaba que iba a llegar mucha agua y que se podía aumentar el ritmo de regadío, se ponían más superficie de regadío, aumentaba la demanda, aumentaba el déficit, las necesidades. Y pues con otra obra nueva, pues lo mismo, ¿no? Era una espiral en que cada obra, digamos, generaba su propia demanda hasta que se decía, no, pero es que hace falta más agua porque mira los regadíos que hay. Entonces, pues se demandaba una nueva obra y así pues ha ido creciendo de forma exponencial en una zona que es bastante árida, una zona del sureste ibérico que de por sí pues tiene bastantes limitaciones de agua. Cuando se planeó este trasvase del Ebro, ahí se fueron introduciendo una serie de cuestiones que fueron las que lo paralizaron, porque se veía que, bueno, que por un lado no merecía la pena desde el punto de vista energético, o sea que había una necesidad de salvar desniveles que requerían de muchísimo impulso energético, pero sobre todo porque ya el Ebro es un río bastante intervenido y las necesidades de riego de la zona de seguro le harían sustraer una cantidad de agua que haría que no pudiera mantener un mínimo de lo que se llama el caudal ecológico, que bueno, también es un concepto bastante discutido de si eso es suficiente, pero es el mínimo que necesita un río para mantener sus necesidades en cuanto a los sistemas biológicos que soporta. Escuchándote un poco hablar sobre conceptos como, por ejemplo, de repente pensar que los cultivos de regadío son mejores que los de secano, o también pensaba en, ¿no?, cuántas veces a lo mejor hemos escuchado a gente decir, no, es que toda esa agua del río que se está tirando al mar, desperdiciándose. Danos tu opinión sobre estas necesidades creadas en torno al agua y sobre qué impactos tienen estas necesidades, si son creadas o son reales. Sí, eso que has comentado de que el agua que se tira al mar, ¿no?, como si fuera, bueno, como que se está perdiendo, ese ha sido uno de los argumentos que se daban en defensa del trasvase del Ebro, pero vamos, que aparece cuando se discute cualquier obra de este tipo y especialmente los trasvases. Y me parece que, igual que está el mito este de la España húmeda y la España seca como desigualdad que corregir, no como simplemente diferencias territoriales a las que dentro de unos límites pues hay que adaptarse, pues esta idea de que el agua cuando llega al mar simplemente se pierde, me parece que sí que es significativa y que bueno, voy a hablar un poquito de esto, porque eso significa no tener en cuenta toda la importancia y la riqueza en términos biológicos, pues también incluso en términos económicos que conlleva que conllevan los ríos cuando desembocan en el mar. Los ríos cuando van al mar lo que están haciendo es aportar sedimento, aportar materia orgánica y crear una zona de equilibrio que son los estuarios o los deltas, según como haya, bueno, la forma que tenga la desembocadura, pero en la que hay un equilibrio entre la salinidad del mar, la salinidad del río, y todo ese aporte de materia orgánica hace que sean zonas muy productivas en términos de biomasa. O sea, hay mucha vegetación, hay muchos peces, y bueno, pues el delta del Ebro, ¿no?, es un ejemplo de una zona muy rica donde se cultivan frutales, donde se cultiva arroz, donde se pesca, donde hay especies de ave únicas, porque tienen, precisamente por toda esa riqueza, pues ya acuden muchas especies de ave, algunas en peligro de extinción, y todo eso se mantiene porque hay un aporte de río. O sea, no son sistemas separados el mar y el río, sino son sistemas que se retroalimentan y que se van, bueno, que conforman un gran sistema conjunto. Entonces, pensar en que eso, que se está desperdiciando y que es mejor aprovecharlo llevándose el agua, pues no tener en cuenta que realmente, pues lo que decíamos antes, que el agua no, o sea, que los ríos no son canales de agua que se puedan disponer simplemente, sino que están insertos en otro tipo de sistemas más complejos. Hay muchos datos que se pueden dar sobre el tema este de los aportes de río, pero bueno, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la aportación simplemente de sedimentos, de arena, que la arena de las playas pues proviene a su vez de toda esa erosión que han ido dando, que ha ido teniendo lugar en los ríos, sobre todo en las zonas más altas, se han ido transportando en las zonas más bajas y al final pues desembocan en el mar, y el mar a su vez, mediante las olas, pues lo vuelve a depositar en la playa. Cuando se corta el flujo de sedimento, la arena en las playas escasea. Y de hecho es que, bueno, eso lo hemos visto muchas veces, que se tiene que reponer la arena en las playas porque se pierde, porque la construcción o la, no solamente lo que tiene que ver con interrumpir los flujos de los ríos, pero la construcción en la primera línea de playa, todas las obras que hay en la zona marítima y sobre todo esto, ¿no?, construir en la rambla y construir algún tipo de obra de dique o de obstáculos en los ríos, pues hace que no termine llegando estos sedimentos, y es muy absurdo porque lo que se da de forma natural hay que sustituirlo de forma artificial, sacando arena de otro sitio y llevándola a las playas. Eso, por ejemplo, en España cuesta 10 millones de euros al año, el tener que rellenar de arena las playas porque ya no llega la arena. Y esa arena que se va reponiendo de forma artificial, a su vez, una arena muy, muy fina que se va a perder igualmente cuando, en cuanto haga un poco de viento, en cuanto haya un temporal, pues se pierde y hay que estar reponiendo continuamente. O sea, se ha creado ahí una demanda artificial y una... un aporte realmente ortopédico para un proceso que es natural. Y bueno, pues en general todas las aportaciones de los ríos tienen mucha importancia para mantener esta comunidad biológica, como por ejemplo pues el caso del Mediterráneo y el Ebro, pues hay una relación directa entre las aportaciones del Ebro al Mediterráneo y la presencia de peces como anchoas o sardinas. Está claro que no es un agua que se esté desperdiciando, que cumple unas funciones, que se inserta en unos sistemas y que también hay gente, incluso si lo queremos ver desde ese punto de vista más utilitarista, más antropocéntrico, pues también hay gente que está sacándole partido, ¿no? Entonces ahí lo que hay en juego pues son distintos lenguajes de valoración de si es más importante el riego de la huerta murciana porque económicamente parece a corto plazo más rentable, que luego habría que ver también qué implicaciones tiene esa construcción de grandes obras en cuanto a transferencia de dinero público a beneficios privados, porque se trata de invertir mucho dinero para que unos particulares pues saquen beneficios. Pues habría que ver si realmente eso tiene que ponerse por encima de otro beneficio, otras funciones y otros elementos que se pueden valorar de otra manera, aunque también se valoran económicamente, pero sobre todo se pueden valorar de otra manera. Y eso han sido algunos de los elementos que han estado en este debate sobre el trasvase del Ebro, porque fue el más emblemático y además el que se consiguió frenar, se sacó fuera del plan hidrológico, pero es una disputa que sigue todavía, porque sigue habiendo una demanda de agua en muchas zonas, sigue habiendo peticiones de nuevos trasvases y bueno, pues es un debate permanente y que además en los próximos años, con una reducción del agua que se prevé por el cambio climático, de hecho ya hay una reducción de las precipitaciones y del agua disponible en los últimos 20-30 años, pues de aquí en adelante parece que va a haber todavía menos agua, entonces pues bueno, todas estas cuestiones van a ser todavía más importantes. Y sobre lo que comentaba de las necesidades, ¿no? Pues tiene mucho que ver con esto. El hecho de haber dado por supuesto que el desarrollo tiene que, es decir, que las necesidades hídricas tienen que supeditarse a las necesidades del desarrollo, que no se contempla la visión de los límites, sino que tiene que ponerse todo el agua que se pueda a disposición de las necesidades económicas. Yo me acuerdo hace unos años que salió hablando un presidente de una asociación de agricultores murcianos que justamente lo planteaba así, decía, no nos pueden decir que dejemos de desarrollarnos porque no hay agua, sino nosotros nos estamos desarrollando económicamente la zona, pónganos a nosotros agua. Claro, es que el hombre estaba siendo muy claro, pero ahí hay una concepción sobre los recursos naturales muy determinada. A esa concepción pues se podría contraponer otra del agua como bien común, como bien limitado y como factor limitante para la actividad humana. Es decir, no, tú no tienes todo el agua disponible en una zona árida, tienes una determinada cantidad de agua y con esa agua pues es la que tienes que contar. Eso no significa que no se pueda adaptar, que no pueda haber usos territoriales que maximicen ese aprovechamiento, ¿no? Como ha sido todo el regadío tradicional por medio de acequias que se han dado en muchas zonas, que han facilitado que se ponga en riego pues territorios que antes no lo estaban. Pero a partir de una escala de cuenca, de una escala cercana, local, y pues teniendo muy en cuenta cuáles son las limitaciones. Lo que está pasando en zonas como Andalucía o como Castilla-La Mancha es que, como se da por hecho que el regadío es mejor y más productivo que secano, pues se está extendiendo el regadío por todas las zonas posibles y se está poniendo en cultivo de regadío plantas como, por ejemplo, el olivo, que históricamente ha sido una planta de secano, que es una planta justamente que se caracteriza por su adaptación a un clima árido y a una sequía estival, que es lo que caracteriza el clima mediterráneo. Y bueno, pues ahora se da por hecho que que hay que poner el olivar en regadío, y claro, eso crea una demanda completamente disparatada que no hay forma de cubrir, pero se plantea como una necesidad social tener que cubrirla, cuando realmente, pues bueno, es algo que, como digo, afecta a los propietarios y a partir de una concepción pues muy particular de lo que es el uso del agua. Sí, estoy hablando sobre todo de la cuestión de regadío, porque ahora mismo en Andalucía la agricultura es el sector que consume el 80% del agua. Eso no significa que no haya otras presiones, pues por ejemplo, pero ya más localizadas en zonas concretas, como por ejemplo en la Costa del Sol, hay una demanda muy grande por la construcción, por el turismo, por los campos de golf. En la Costa del Sol se utiliza más agua para campos de golf que para agricultura. En otras zonas, pues localmente puede ser eso, para el turismo, para otro tipo de demandas, pero en conjunto en Andalucía el 80% de la demanda de agua es agraria, la demanda urbana es aproximadamente el 15% y la industrial no llega al 3%, porque bueno, no es una zona que tenga mucho desarrollo industrial. Entonces aquí, cuando se habla de demanda y de conflicto alrededor del agua, generalmente tienen que ver con la cuestión agrícola. Cuando me comentabas, cuando preparábamos la entrevista, que al final, o sea, nuestros ríos, nuestros caudales están tan intervenidos que ya no solamente es que haya movilizaciones sociales o organizaciones que estén pidiendo que se paren, sino que algunas se están planteando la necesidad de empezar a deshacer embalses, ¿no? O empezar a deshacer alguna de estas infraestructuras hídricas. Sí, eso es una tendencia en todo el mundo, la de replantearse. Que bueno, que se ha construido, se han construido embalses y se han construido obras hidráulicas por encima de las posibilidades de los ríos, por encima de las posibilidades naturales, y que hay que ir deshaciendo eso. Y hay dos documentos que me parece que son bastante interesantes. Uno es de la organización WWF, ya tiene bastante años, y otro es más reciente, de Ecologista Nación, que se llama Grandes Fracasos Hidráulicos, que bueno, lo que plantean es, han hecho un estudio sobre los embalses en España y plantean que por lo menos aquellos que de forma clara no estén sirviendo para nada, porque ya se ve que no hubo una mala planificación o porque iban destinados a unos proyectos que al final no se han llevado a cabo o por el motivo que sea, pues que por lo menos eso sí que se deshagan, que vamos, que se destruya la presa y ese río vuelva a funcionar como río, vamos, que se vuelva a liberar. El informe este de WWF de hecho se llama Liberando Río, programa Liberando Río. Y dentro de este informe de Ecologista Nación, que coinciden bastante con el diagnóstico de las presas que había que desmontar, hay una aquí en Granada, en la provincia de Granada, que es la de San Clemente, en el término municipal de Huesca, que es un embalse que se construyó a finales de los 80 y bueno, pues no se había tenido bien en cuenta el tipo de suelo que había, y no retiene bien el agua, Además, la presa está mal construida, no retiene prácticamente el agua, está casi siempre medio vacío y se utiliza, pues bueno, ahora mismo el embalse prácticamente solo tiene uso recreativo, se utiliza para navegación y para pescar alguna especie que se ha introducido. Y el objetivo que tenía cuando se construyó, que era servir para regadíos, pues finalmente, como a su vez dependía del trasvase del río Castril, es decir, construyó el embalse antes de tener ya garantizado el trasvase, y el trasvase se consiguió frenar, pues bueno, pues ha quedado como una obra inútil. Aparte de lo que decía de que tiene, bueno, está construido con materiales permeables y no retiene bien el agua. Y bueno, es una muestra, ¿no?, de a pequeña escala de lo que significan estas obras, porque en su momento para construirlo tuvieron que desplazar a 700 personas que vivían allí para llevársela a otros pueblos, y al final pues para nada. Entonces es una de la obras, de los embalses que se proponen desmantelar para hacer un programa de restauración fluvial en la zona y bueno, y recuperar toda esa superficie que se ha perdido por el embalse. Bueno, pues Elio, agradecerte desde Raíz que nos haya acompañado en este espacio un día más para hablarnos sobre cuestiones de carácter ambiental. Y no sé si te gustaría compartir una última reflexión final o idea final sobre la temática. Bueno, pues quizás repetí algo que hemos estado comentando antes, que los próximos años la disponibilidad de agua va a ser cada vez más escasa, sobre todo en nuestra zona mediterránea. Y por tanto, pues los conflictos alrededor del agua y los conflictos alrededor de las formas de gestión y aprovechamiento del agua, pues también van a ser más frecuentes y más agudos. Entonces nos encontramos con esa contradicción, ¿no? Un recurso o un bien común que cada vez es menos disponible y es más escaso, y al mismo tiempo cada vez más demandado. O sea, crece la demanda y aumentan las necesidades. Entonces, pues bueno, esa contradicción pues da lugar a todo este tipo de conflictos y de debates. Y yo creo que ahí está la importancia. Es un poco como pasa también en la cuestión de la energía, ¿no? Hay una cada vez menos disponibilidad energética y, sin embargo, pues la lógica del desarrollo y del crecimiento hace que cada vez haya más demanda de energía. Entonces, pues bueno, eso llega a puntos en los que es irresoluble y surgen tensiones. Y por lo demás, pues nada más, muchas gracias por invitarme y ya nos vemos otro día. Y después de escuchar a Elio, se nos viene a la cabeza un temazo de una banda que a mí me tiene enamorada y sabemos que a Elio le va a gustar. Le dedicamos este tema a Elio. La banda es El Corazón del Sapo y el tema se llama El Árbol. Y le sonrío al amanecer. el programa de la semana. Y así empezamos el programa de la semana, este último programa de la semana de la temporada en De Raíz, con esta música tan misteriosa de fondo, porque el programa de la semana que os traemos para cerrar temporada es la nueva incorporación de programa musical en Radio Almaina, que se llama Concepto Partido y suena así. Y para hablarnos de este programa tenemos aquí invitada, que ha venido hasta el estudio de Raíz, a Laura. Muy buenas, Laura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Que junto a Ángel, que no ha podido venir, es la responsable de Concepto Partido, sí. que ahora nos explicarás un poco con tus palabras. Pero bueno, yo decir que para mí es como el nuevo programa musical con un soplo de aire fresco que ha venido a Radio Almaina, porque lo mismo ponéis música electrónica que música clásica. Claro, sí, de eso se trata, la verdad. Y no sé, un poco qué temas tocáis, qué música ponéis. Bueno, pues para empezar, le quiero saludar a mi compañero desde aquí. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Allá donde estés, está currando el pobre, no ha podido venir. Pero bueno, pues Concepto Partido surge de la necesidad de escuchar de una manera libre todo tipo de música. Yo creo que en la época en la que estamos nadie tiene solo un tipo de música en su móvil o en la plataforma donde escuche música. Uh-huh. Entonces pues creo que, no sé, tanta etiqueta, tanto esto y lo otro, pues a mí me aburre. Y hablando pues así con varios compañeros que tienen aquí que tienen programas, que están haciendo sonido, que tienen muchísimas inquietudes musicales, pues surgió un poco la idea de por qué no se hace un programa que viniera que tratara otras músicas que no se tocan, ¿no? Habitualmente. Claro, que mezclase músicas que normalmente tú tienes en tu MP3 que uh-huh. luego no le enseñaría a nadie, que dice, bueno, pues tengo lo mismo una canción de Bach que me gusta a mí porque mi padre me la ponía de chica, y luego tengo una canción de la época cuando tenía 15 años super punk, y luego pues yo que sé, una canción de Philip Glass de piano, yo que sé, y después otra de electrónica, no sé. Como, entonces, pues, como esto que estamos oyendo, ¿qué es? Pues esto es se llama Destroy Angels, How to Destroy Angels, perdón, y esta canción es The Space in Between, y creo, por favor, corríjanme si me equivoco o tampoco lo sé seguro, pero bueno, que los rumores son que la chica que canta, la cantante, la que conforma este grupo, es la novia del cantante de los Nine Inch Nails, y por eso tiene ese aire así rompedor y transgresor. A mí me encanta. Vamos a irla un poquito. Claro que sí. Y seguimos con la entrevista. Como en Concepto Partido, el programa que estamos presentando hoy, hemos pasado de algo muy oscuro o muy distinto a esto mucho más vitalista. ¿Qué estamos oyendo, Laura? Pues esto es Déjame Así, de Maite Antelé. Es una holandesa que toca una trompetista holandesa, que a mí me parece que lo hace como si hubiese nacido al otro lado del charco, y bueno, sobre todo darle espacio a cualquier tipo de melodía, armonía y algo que te remueva dentro. Da igual la etiqueta que lleves socialmente asignada, si esto es música clásica, si esto es un rollo, si esto es esto o esto es lo otro. Y sobre todo hacer un llamamiento a toda la gente que en realidad pues luego no tiene esa facilidad para acceder a diferentes músicas, que está por unas razones u otras encasillada siempre escuchando lo mismo. Y bueno, aquí pues este espacio ofrece esa oportunidad de apertura, de escucha, tanto como para el productor que está en su casa solamente escuchando, que te digo yo, drum and bass este, y no sale de ahí, no escucha nada más, uh-huh. a la persona que se lee su periódico tomando el café con Radio Clásica y no sale de ahí tampoco. Ambos extremos, pues me parece, o hasta incluso la persona que escucha reggaetón. Concepto Partido es como una bendición. Así que un programa abierto a todos los estilos musicales. Por supuesto. Y muy ecléptico. Lo podemos escuchar. Ya recientemente se ha empezado a emitir esta semana en Radio Almaina. Los horarios de emisión son los viernes a las 7 de la tarde, los domingos a las 3 de la madrugada y los miércoles a las 10 de la mañana. Y bueno, este primer programa que se llamaba Piloto, sí que escuchamos... sobre todo que lo centrabais en el tema de pilotos y claro. tal. Pero ¿qué más vamos a poder encontrarnos próximamente? Vale, pues concepto partido, aparte de que parte de la base tal de escuchar todo tipo de música, es un programa hecho para y para vagos, un poco así. Entonces partimos de la base que el concepto va a ser, el concepto es partido, con lo que da lugar a que se pueda hacer lo que te da la gana. Entonces, en pilotos tenemos la primera edición, hablamos de pilotos, de gente que pilota, de historias relacionadas con pilotos, porque es el piloto. Entonces, como con eso ya pues tenemos, yo qué sé, pues es que ya dentro de ahí entra lo que te dé la gana. También tenemos un concepto de música antigua, donde, bueno, a mí me parece interesante porque tenemos un invitado que nos habla un poco de música clásica, él está en el conservatorio, y bueno, qué es música antigua, ¿no? Pues, por ejemplo, puede ser una canción que ya es antigua, pero de la temporada pasada, del verano pasado, o música antigua propiamente dicho de la Ars Nova, de la música esta polifónica de la Edad Media, o sea, de la Edad Media del Renacimiento y toda esta historia. Algo así, los conceptos van ahí un poco variando a ese amor tan libre y tan aleatorio. Y rompiéndote siempre los esquemas. Claro que sí, porque el concepto es partido, el concepto es global, pero no todo el mundo lo entiende igual. Y así tengo a mi compañero, pues que hacemos en el momento una especie de piedra, papel o tijera, decidimos quién empieza a poner temas, yo no sé lo que él va a poner, él tampoco sabe las propuestas que yo le llevo, porque decimos, venga, el siguiente concepto, ¿de qué vamos a hablar? Pues de pájaros, venga. Entonces él se busca una lista a lo que le dé la gana y yo me busco otra, y luego pues la ponemos en común. Podríamos hacer 3 o 4 programas de cada concepto, pero bueno, ahora estamos empezando y estamos así seleccionando un poco, pero va un poco de eso, de libertad, de expresar lo que en ese momento a ti por atmósfera te apetece más escuchar, aunque no tenga nada que ver, y el concepto partido pues se parte para poder unir todo eso, que a ti te apetece escuchar una canción de rock y luego una canción súper ñoña, aunque esté así entrecomillado, pues se pone porque seguramente que el concepto partido te permite unir todo eso, hilarlo, y de eso va, ya está. Y de paso romper esquemas. Claro, y que todo el mundo escuche todo y conocer música, que la gente nos escriba con propuestas o nos pregunte cosas. Yo, la verdad que lo improvisamos bastante, entonces habrá cosas que las decimos mal. Yo me meto en el ajo totalmente con esto porque hay cosas que digo mal o que son rumores que no he constatado de forma verídica. Bueno, me respaldo un poco que esto es una radio libre y si digo algo erróneo luego lo voy a poder rectificar. O sea que aquí todo el mundo participa, espero que la gente le guste, tenga buena acogida y pueda escribirnos y haya un feedback bastante, bastante potente, que se hagan muchos conceptos partidos. Y estamos oyendo también... Pues esta canción se me ha ocurrido hoy por la cara. Se llama Meeting Laura, creo que se llama. Uh-huh. Es de la banda sonora del Perfume, de un libro mundialmente conocido, creo. Ahora no me acuerdo del nombre, disculparme del autor. Yo digo con esta película primero antes de leerme el libro, luego me leí el libro y flipé. Así que, bueno, esta canción pues me llegó bastante y como colchón, como canción relajante, como, no sé, me parece muy bonita y bueno, ¿por qué no? Pues sí, la verdad es que es de agradecer poder oír música clásica también en las radios libres, que es algo que se echa en falta, o por lo menos en Radio Almaina se echan falta todos estos años. Y bueno, habrá veces que podremos encontrar en Concepto Partido, no sé, programas con sinfonías enteras. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Ah, pues claro. Hombre, sobre todo porque el tema de la radio, a mí siempre me he preguntado por qué hay canciones que están cortadas, ¿no? Como Edit Radio, así en plan, cortadas para la radio, y luego te pierdes parte de la canción y de, parte del proceso de creatividad que está completamente castrado. Entonces, eso de los 4 minutos, habrán formatos que venga guay, que bueno, que entren de, ¿sabes?, enteros, pero hay canciones que tienen un desarrollo un poco más largo. Entonces, eso de los 4 minutos, pues bueno, yo creo que precisamente por ser una radio libre, eso hay que partirlo un poco, y en Concepto Partido, desde luego, que lo vamos a hacer. Vamos a poner sinfonías enteras para gente que tenga curiosidad por explorar nuevas texturas, épocas distintas, autores distintos, recalcar que la música clásica, entre comillas, comúnmente conocida, es la música que se hacía antes de la invención de la electricidad, ¿sabes? No hay proceso electrónico ni de nada, de nada. La dinámica se controla directamente desde el intérprete, el director es el que lleva a través de la partitura toda esa dinámica, toda esa textura la lleva el instrumento en sí. Y bueno, aunque luego tú puedas con tu ordenador en tu casa hacer algo parecido, pero realmente tiene una riqueza que muchas veces nos perdemos. Y bueno, la cultura nos da una libertad como sociedad que creo que muchas veces, bueno, está completamente en un segundo, no, en un centésimo plano. Y bueno, recalcar eso desde aquí, y por supuesto vamos a dedicarle Conceptos Partidos a poner sinfonía, y la de Beethoven, las sinfonías gordas para empezar, y luego pues iremos friqueando. Si a la gente le gusta y pide y no se nos echa encima, ya no sé cómo está los oídos de la gente y la receptividad, pues bueno, iremos poniendo más cosas. Pero la apuesta de Concepto Partido es poner de todo para y por todos, que es nuestra cultura y ahí donde reside nuestra libertad. Y aprovechando esto que nos comentabas de que cualquiera puede participar, ¿tenéis algún medio de contacto para que la gente pueda proponeros temas o participar de alguna forma en el programa? Sí, tenemos un correo, conceptopartido@riseup.net. Uh-huh. conceptopartido@riseup.net, es que no sé cómo, cuántas veces. Sí, que se entienda, Riseup. Sí, Riseup, vale. Y bueno, ahí pues podéis escribirnos con propuestas, o podéis insultarnos incluso, en plan, oye, que aquí hay una comunicación directa, estamos dispuestos a escuchar todo tipo de propuestas y de cualquier tipo de cosa que se ocurra escribirnos. Y nada, ahí podéis encontrarnos. Tenéis todos los podcasts colgados en radioalmaina.org. Vamos también a poner la selección de canciones en un tracklist en cada Concepto Partido, en cada emisión. Uh-huh. Para si, yo que sé, hay gente que no la ha pillado el Shazam, que muchas veces da fallo, no sé, en el momento no tenía boli, o se nos ha pasado decirlo, o ya lo hemos dicho, llega tarde y es como, ay, no me he enterado. Pues ahí podéis internet, radioalmaina.org, y tenéis todos los podcasts con todos los tracklists, así que nada, no va a haber problema, vaya, si os gusta, pues adelante. Genial. Bueno, vamos a ir terminando esta entrevista, presentación de Concepto Partido, el nuevo programa musical de Radio Almaina que va a estar emitiéndose quincenalmente durante todo el verano y más allá. Y bueno, siempre le preguntamos esto a la gente que se incorpora a la radio o que la traemos aquí a hablar de su programa, y es si habíais hecho radio antes, tanto Ángel como tú. Pues bueno, Ángel, yo tengo entendido que él estaba en La Invisible, ¿no? En Málaga, tenía un programa, Lagunillas, ¿puede ser? Sí, Radio Lagunillas. Radio Lagunillas, exactamente. Radio Ecuador, Onda y Ecuador. Exactamente, perdóname cuando me escucho, me voy a decir, te voy a matar. Pues sí, él tiene bastante experiencia, tanto a nivel técnico como está muy, muy, muy resuelto y se desenvuelve muy bien. Y bueno, de ahí también yo me apoyo a mis compañeros que poco a poco me van enseñando. Yo nunca había hecho radio, he escuchado radio durante toda mi vida, y aparte soy de las puristas que se tiran con una cadena durante años hasta que ya me sé más o menos todo de memoria y ya voy cambiando. Y bueno, siempre lo había pensado en plan, pues mira qué guay hacer algo de radio, cómo se hace de ahí. Yo pensaba que había que estudiar algo específico, una parte de algo de locución, ¿no? No uh-huh. sé si se me notará mi bagaje de como locutor, que es nulo. Pero bueno, supongo que el tiempo hace locutando se hace callo, claro, y bueno, luego ya iré poniendo acentos un poco más neutros, pero bueno, yo creo que así por ahora va bien. Y nada, y me lo imaginaba como algo idílico, muy lejano, y hasta que me lo propusieron y dije que sí del tirón, porque una radio libre que puedas poner lo que quieras en servicio de la cultura, la gente y toda esa libertad me parece un sueño hecho realidad. ¿Quieres invitar a alguien que nos esté escuchando que pueda ser parecido a como éramos antes de hacer radio, que no se haya pensado nunca el participar en un proyecto como este? ¿Qué le dirías a alguien que nos esté escuchando que diga, joder, a mí también me flipa la radio? Claro. Pero me echa para atrás esto de presentarme y... Claro, yo entro dentro de ese perfil, de hecho. Yo porque he tenido bastante apoyo, por no decir presión, por parte de bastante gente que me aprecia un montón y me ha animado mucho y se lo agradezco de todo corazón porque me ha dado la vida. Y bueno, puede parecer así de la distancia como un poco con el miedo, ¿no? De a lo desconocido, tenerlo así como un poco idealizado, pero realmente le digo a esa persona que te animes, que te dejes de rollo, ¿sabes? Que te vas a morir dentro de poco o no sé, unos años lo mismo, pero que espabiles, que aquí hay gente muy familiar que te va a coger, que te va a ayudar en todo, que esto luego en realidad dos ratos que echas se te hace súper corto, súper ameno, no supone nada de nervios, se puede repetir, las cosas no son en directo muchas veces como lo pensamos, están en diferido, o sea, hay gente que entiende eso y que te va guiando un poco, así que si tienes una idea, tienes las canciones, puedes hablar de lo que quieras y bueno, te puedes hacer socio de la radio por 2 euros y venirte aquí de vez en cuando a ver lo que se comenta y bueno, cuando te animes pues tenés tu propio programa, que es una cosa que yo creo que todo el mundo debería tener esa experiencia. Da igual que se te dé bien o no, a ti no se te ve la cara, puedes tener otro nombre, o sea, animo a todo el mundo de corazón a que se embarque en esta aventura porque de verdad que merece la pena, la radio es muy bonita y la gente que la forma más todavía, así que aquí hacemos familia. Pues muy bien, con eso nos vamos a quedar. Muchas gracias, Laura, por haberte pasado por el estudio de Raíz. Que gracias a vosotros. Nos hace mucha ilusión cerrar nuestra sexta temporada con un programa nuevo que además nos hace ilusión que salga en Radio Almaina. Y nada, que nos quedaremos escuchando los próximos conceptos partidos que vayáis publicando. Claro que sí, para cualquier cosa ya sabéis dónde estamos. Muchas gracias. A ti. Chao. Y parece que va apretando el calor y eso aquí en el sur significa que es tiempo de sacar los ventiladores y el flu-flu, de bajar las persianas por el día y abrir las ventanas por la noche, de salir a tomar la fresca cuando cae el sol, de tomar un descanso porque cuando aprietan los 40 grados es lo que pide el cuerpo. Así que de raíz hacemos un merecido para un veraniego, que además de servirnos para digerir esta temporada, nos sirve para recargarnos de fuerza para seguir adelante. Nos sirve de periodo de reflexión interna, de mirar para atrás y de valorar lo que hemos hecho y de mirar para adelante y pensar en lo que queremos hacer. Y nos sirve para reorganizarnos, porque Granada, como ciudad sureña que es, está marcada por la precariedad y la temporalidad y los continuos cambios. Así que toca asumir y gestionar adióses y bienvenidas. Y cómo no, al despedirnos en este último programa de la temporada, os queríamos agradecer a todas aquellas que nos prestáis vuestra oreja, nos habéis prestado vuestra orejita en estas temporadas y también a todas estas radios libres que nos han sacado hueco en su parrilla. Mandamos un fuerte abrazo a Radio Almaina en Granada, a la Irola Irratia en Bilbo, a Radio Pra en la comarca de la Sidra, en Asturias, a Radiópolis de Sevilla, en Onda Latina, en Madrid, a Radio Color de Cuenca, Radio RSK en Barcelona, a Radio Espíritu Trompa en Caldearenas, Radio Malva en Valencia, a Radio Activa en Alcoy y alrededores, y en la web de Radio Libre, radioslibres.info. Y sobre todo saludamos a la peña que nos escucha desde la cárcel del Dabolote, que nos alegra mogollón que la radio atraviese muro. Y también, como no, a toda aquella vez que habéis acercado a nosotros a través de nuestra web de raizradio.org, donde podréis encontrar programas y hacernos comentarios o sugerencias. No, Un fuerte abrazo, feliz verano y nos escuchamos después de este paroncito estival. I said,